haciendo, disparando, disipándote hasta el suelo. Y te confundiste el cielo, tu verdad se muere justo aquí. Arráncame el alma si hace falta, pero no me dejes de mirar ahora, justo cuando me falta un paso más que dar y tirarme hacia allá. Te deslizas junto al viento. Cuando estaba tan seguro de encontrar.